El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva actualización del programa Geopolítica en Radio Esperantia. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tasaveda. Hoy es martes, es como ves aquí 23 de mayo del año 2017 y son las 8:31 en Canarias. Ya tienes que hacer los cálculos dependiendo dónde estés. Nos puedes seguir a través de radioesperantia.com, a través de la programación que emitimos, Canal 2 y también Canal 3, y pues a través de los podcasts, la página que tenemos en esperantia.com, con todos los enlaces que correspondientes y el seguimiento de todas nuestras actualizaciones. ¿Que deseas colaborar con nosotros? Yo apenas tengo tiempo, tengo que trabajar en otras cosas y tal, pero bueno, me ayudaría muchísimo porque ya sabes que YouTube no permite monetizar los vídeos que hablen de conflictos. Entonces te pido que te pases por radioesperantia.com/donaciones. Lo tienes de todas formas ahí el enlace en Radio Esperantia, radioesperantia.com/donaciones. A través de PayPal, radio@esperantia.com, o Patreon, que es un sistema para hacer domiciliaciones mensuales. Con un euro o un dólar que ingreses por mes, nos viene de perlas de maravilla, y esto nos podría ayudar a generar mucho más tiempo libre, porque si no lo tenemos que ocupar pues trabajando en otras cosas que sí que nos generan ingresos para poder pues mantener radio, streaming, licencias, hosting, etcétera, etcétera. Y por supuesto, lo más importante, nuestro tiempo. Recuerda, radioesperantia.com/donaciones, PayPal radio@esperantia.com y patreon.com/radioesperantia. Y nos vamos ya con lo que ha ocurrido. Han ocurrido un montón de cosas desde nuestra última actualización y vamos por partes. Lo fundamental: en Siria está habiendo muchos movimientos, algo menos en Irak porque están circunscritos a Mosul, Tal Afar, y quizá pues algo más en norte, y veremos a ver si se empiezan a mover por Abu Kamal y empiezan a presionar al ISIS por aquí. Y en Yemen pues poca cosa, no hay muchas novedades. La epidemia de cólera, que está complicando todavía más la vida a los sanitarios, que intentan hacer lo posible después de los bombardeos de la coalición de los saudíes, etcétera, etcétera, y poco más. Sobre el terreno, en Yemen, poquitas novedades. En cuanto en Siria, vamos a ir por partes porque hay un montón de movimientos. Vamos a empezar por Latakia. Ha habido un montón de escaramuzas, pero básicamente se ha quedado todo igual. En Latakia, prácticamente la frontera, están sin moverse desde las últimas incursiones, ataques, repliegues, etcétera, del ejército sirio, que sigue manteniendo sus posiciones. Un poquito más al sur, en el norte de Hama, pues no ha habido grandes movimientos por aquí, después de que, ahora te comentaré, pues ha habido un acuerdo para que hubiera pues zonas en las que no hubiera ataques aéreos. Una era el norte de Hama, otra Homs, otra Dara y otra Kaboun. En Kaboun, que bueno, sería Damasco, Ghouta, que estaría por allí, y de momento pues no hay mucho movimiento. En el norte de Hama, en Homs, una vez que se marcharon de Al-War, el único barrio que tenían los yihadistas, se marcharon a Idlib, pues prácticamente todo Homs. Me preguntan mucho, bueno, y esa bolsa tan grande, prácticamente desde hace años, ahora lo vamos a ver en grande, la bolsa está grande de Homs, que lo ves aquí en azul, pues sigue aquí y no se mueve. Hay un acuerdo bastante duradero, y lógicamente el gobierno sirio no se preocupa porque están respetando los acuerdos, no hay avance, no hay retroceso, no hay combates, y aquí pues hay una zona que está bastante tranquila, por eso pues no hay problemas y tampoco hay que hablar mucho de esta zona. De todas formas, está incluida dentro de las zonas de no agresión, de no bombardeos, aunque bueno, ya lo tenían bastante, bastante claro desde hace tiempo. Movimientos sí que ha habido. Hemos hablado de la entrega de armas en Al-Wair, ya prácticamente está liberado, ya lo controla el ejército sirio, el único barrio que quedaba de Homs. Y tenemos otras dos zonas también muy interesantes. Aquí en Kabum también se liberó y ahora solamente les queda el este de Ghouta. Aquí se están enfrentando dos ramas yihadistas y de momento pues, el ejército sirio, cuando consiga agrupar pues, un montón de efectivos más, pues seguramente iniciará el ataque final. Pero de momento está tranquilo y bueno, y esta zona, como se están peleando entre ellos, está atacando tal, pues prácticamente se ha quedado en nada y siguen atacándose como si no hubiera pues entrado en vigor ese alto el fuego aéreo. Otro punto caliente es en Arsal. En Arsal había yihadistas y una vez que ya pues se ha llegado a un acuerdo, pues puede ser interesante porque ya todo el perímetro de la frontera con el Líbano está controlado por el ejército sirio. Algo es importante, ir sellando fronteras para que no te pasen. Un acuerdo que prácticamente está ya cerrado. Y el otro acuerdo también importante para garantizar todavía más la gobernación de Damasco es esta mancha verde negra que ves aquí, es el campo de refugiados de Yarmuk, en donde pues se ha llegado a un acuerdo, aunque siguen las hostilidades entre yihadistas del ISIS y yihadistas de las distintas ramas de Al-Qaeda, pero bueno, parece ser que se llega a un acuerdo y una vez que se libere este campo, pues fíjate, solamente les quedará a los efectivos del ejército sirio recuperar la bolsa de Gouta. Es bastante grande, pero se van liberando bolsas y después de todo lo que han liberado Daraya, Zabadani, etcétera, etcétera, pues fíjate, prácticamente todo está en rojo y sin problemas. Bien, pues vamos más al norte y nos vamos a lo que ha ocurrido en la ofensiva Wrath of Euphrates, que es la ofensiva de los kurdos, las SDF, al norte y oeste de Raqqa. Dejamos la anterior actualización que habían ocupado ya la base de Takba, que está aquí, lo ves aquí el avioncito, también la ciudad de Takba y también la presa de Takba. Ya tienen los tres y aquí hay una presa, la presa Baaz, y van ya hacia ella. Entonces, una vez que tengan la presa Baaz, pues está ya bastante interesante la cosa. Ya en las imágenes que te propongo en el post de esperantia.com, ya verás que hay imágenes a la vista de la ciudad de Raqqa, prácticamente son 2-3 kilómetros en muchas direcciones, donde tienen ya a la ciudad de Raqqa. De todas formas, pues el asedio final será inminente. Ya lo tienen bastante cortado todas las carreteras, ya han atravesado el Éufrates, etcétera, etcétera. Entonces esto va bastante bien. Un poquito más al oeste. Recuerda que dejábamos a las fuerzas del Tigre que se habían desplazado, estaban por aquí hace un par de meses, habían atacado a los yihadistas, se habían trasladado aquí al norte de Hama y después de haber recuperado todos los territorios, ahora sería pues Marek, que digamos la plaza fuerte, pues intentan mantener el terreno. Esto, como los yihadistas también se están peleando entre ellos, pues mucho más fácil y prácticamente pues lo tienen controlado los efectivos del ejército sirio, que ya no son las fuerzas Tigre, sino que las fuerzas Tigre, una vez que han asegurado todo el territorio del norte de Hama, han vuelto a la ofensiva que estaban siguiendo en el este de Alepo. Aquí vemos Alepo y aquí pues el este, la base de Quaires, lo tenemos por aquí, y van avanzando. Entonces, aquí la base de Jira, ya la tomaron el otro día, y aquí la ciudad más grande que tienen, tampoco es que sea excesivamente grande, pero bueno, como son todo aldeitas pequeños y pequeños pueblos, Pues Mascana o Mascamé, que pone aquí, es la ciudad más importante que tienen. Una vez que la tomen, pues prácticamente ya pueden acceder ya a la carretera esta, ya van a tener pues el norte, bueno, sur de Raqqa y ya pues el norte de Homs, noreste de Homs, y ya con zonas petrolíferas interesantes. Veremos a ver, supongo que la SDF se centrará en Raqqa, que esto pues no va a ser fácil. Y si las fuerzas Tigre consiguen superar a Mascana, que esto pues es lo único que les queda así de envergadura, pues vamos a ver un arreón espectacular hacia la carretera esta, que será fundamental. Ya han ido asegurando pues las zonas calientes de Itiriya, que esto está en manos de los yihadistas, y bueno, ya van asegurando perímetros amplios y además líneas de abastecimiento para asegurarse que no haya ningún problema. Ya ves que los tienen aquí embolsados en Idlib a los yihadistas y al ISIS pues por aquí. Entonces, clave, Mascana o Mascané. Una vez que la tomen las fuerzas Tigre, veremos que esto se va acelerando y es probable que lo primordial será llegar a esta carretera. Una vez que lleguen a esta carretera, pues fíjate el destrozo que le van a hacer al Estado Islámico, y como momento se llevan bien con las SDF, no habrá ningún problema, siguen avanzando por aquí, y entonces una vez que ya pues consigan sellar esta parte, pues prácticamente el Éufrates, digamos, norte por la parte siria, pues lo tienen ya sellado, y los yihadistas pues veremos a ver qué hacen, porque una vez que estén rodeados, creo que están a punto de ser rodeados, pues a ver qué hacen, porque la única alternativa es irse por el desierto hacia Deir ez-Zor, pero en Deir ez-Zor veremos que también se le está complicando bastante la cosa. Ha habido un movimiento interesante. Ya sabes que por aquí, por Calamún, pues intentaban subir. El ISIS se marchó y aquí pues hubo una guerra a ver quién ocupaba todo este territorio. Entonces están, por un lado, los efectivos del ejército sirio y por otro lado los yihadistas, digamos, verdes, que intentaban pues ocupar zonas. De momento pues hay tablas, pero el ejército sirio poco a poco va avanzando. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Esto es territorio desértico y cualquier avance, ves que es espectacular, que no es como los que hacen en la zona norte, que está más poblada. Entonces, por eso, pues a lo mejor vemos avances, Juan, cómo están avanzando. En zona desértica solamente habría checkpoints, etcétera. Aquí hubo un bombardeo la semana pasada porque lo que era el New Syrian Army son yihadistas, mercenarios que entran por aquí, por Jordania, pues entraron y se hicieron con un montón de terreno que es terreno desértico. La importancia de ocupar este terreno es que cierras la frontera con Jordania, que estaría aquí, y también la frontera con Irak, que estaría por aquí. Entonces, el movimiento, tras haber sellado los acuerdos de paz, fuerzas de la Guardia Republicana, también la Quinta Legión, etcétera, pues están avanzando más hacia el este por Palmira, que estaría aquí. ¿Lo ves aquí? Palmira. Están asegurando perímetros al norte, este y sur. Y también, pues, hay ya unidades que están dirigiendo a Sukna, que sería como la zona pues más fortificada en el camino hacia Deir ez-Zor, que lo tenemos aquí. Pues Deir ez-Zor sigue aguantando y de momento, pues, aguantan. Lleva más de 4 años ahí asediada y rodeado por todas partes por los efectivos del Estado Islámico. Entonces, la semana pasada estaban avanzando para tomar Al-Tanf, estaría aquí. Entonces los bombardearon los efectivos norteamericanos. Ha habido mucho lío porque entraron tropas norteamericanas, tropas británicas y también tropas noruegas. Ha habido protestas y entonces, como está el ejército sirio, pues ha pedido ayuda a los rusos. Y serán fuerzas aerotransportadas rusos que ya están de camino o ya están en la zona, las que van a sellar la frontera sur con Jordania y también van a intentar llegar a la frontera con Irak. Va a ser interesante porque de este modo se desbaratan los planes que te comenté hace tiempo, que sería pues crear el Sumistán con el este de Siria y el oeste de Irak. De momento, fuerzas aerotransportadas rusas que tomarán parte en la ofensiva hacia Al-Tan, el cruce este, y de momento, pues lo que pensábamos que podía ocurrir, la base de el puesto fronterizo de Abu Kamal, que sigue sin moverse los efectivos del ejército iraquí. Ha habido amagos, movimientos, pero siguen, fíjate, de como unos 20, 30, 40 kilómetros, y siguen sin moverse, que les vendría muy bien. De todas formas, como luego te lo comentaremos con Irak, las PMU, las milicias chiitas, están avanzando por la zona norte, ya te lo comentaremos cuando hablemos de Irak, pues a lo mejor podría acelerarse esta ofensiva. Pero de momento, muy interesante, tanto por Suaida, que están avanzando a marchas forzadas por aquí, están recuperando muchísimo territorio, el ejército sirio comiéndole terreno a todo lo que sería el New Syrian Army, que son mercenarios entrenados por la OTAN, la CIA, con fuerzas especiales, una cosa así medio rara, pues han sido contrarrestados por todos los efectivos que están enviando el ejército sirio, y están empezando a recuperar terreno pues al sur, más al norte, y también por la zona todavía más al noreste, en Palmira, que están avanzando continuamente, y también pues por Kalamun, e incluso por las montañas de Salamilla, por aquí, por esta zona, también están apretando con fuerza. Como en Homs ya no le están atacando, pues aquí no hay ningún problema, y como esto es zona desértica, pues es mucho más fácil avanzar contra el ISIS. Esto es zona desértica, ya te lo digo, y además el ISIS está presionado por las SDF en el norte, y también pues por el, un poquito más al sur, también por las los efectivos del ejército sirio y las fuerzas Tigre que vienen por aquí. Un tema que te quería comentar: hubo amagos de que entraran por aquí hasta la frontera turca, que entrara proturcos, ejército turco en Idlib, pero fueron los propios yihadistas los que les advirtieron de que no entraran. Aquí están los yihadistas, digamos, pro-Turquía, los de Ansam y derivados, y los que serían los de Al-Nurra, de ante la rama de Al-Qaeda. Están peleándose entre ellos, y de momento los pro-turcos y turcos están pues allí quietitos y no están avanzando. En Afrin pues ha habido conatos, bombardeos de los turcos, pero con el perímetro defensivo de los rusos aquí en este cantón y el perímetro defensivo en los otros dos cantones de norteamericanos y el del ejército sirio, pues de momento los perímetros defensivos en Manbij y también en Kobane, bueno, Rojava en general, pues están surtiendo efecto, y de momento pues no hay movimientos en el norte de Siria, en los cantones kurdos y lo que sería las SDF. En Dara, también muy interesante, el acuerdo también llegaba al sur, y en Dara pues tenemos que el ejército sirio va avanzando poquito a poco, pero más que avanzar, para ser exactos, para ser más claros, sería decir que están manteniendo posiciones y llegando a acuerdos. Hay un montón de zonas, sobre todo por aquí, por los altos del Golán, donde están sobre todo los drusos, están llegando a acuerdos, y son zonas en las que evitan pelear, y como los yihadistas están peleándose entre sí, pues les viene bastante, bastante bien. Además, para que tengas en cuenta cómo están las cosas, pues les tienen incluso fuerzas suficientes, más las que se van liberando, para organizar la defensa y las ofensivas en pos de asegurar la frontera con Jordania, que sería esto. ¿Ves esta ofensiva? Pues está teniendo lugar por Suaida, un poquito más al sur, etcétera, etcétera. Y van pues poquito a poco avanzando, como puedes apreciar. En Deir ez-Zor. Deir ez-Zor es interesante lo que está ocurriendo, porque de momento están aguantando las fuerzas de la guarnición, que siguen divididas. Estaría pues el cementerio y la base y las zonas estas de la ciudad, pero de momento aguantan bien, incluso pues amplían el perímetro defensivo. Es de esperar que en cuanto pues haya un respiro lleguen fuerzas, o bien fuerzas aerotransportadas, o bien avancen por tierra. Creo que está la quinta legión y Hezbollah, que están dirigiendo por tierra hacia Deir ez-Zor, y el día que consigan el enlace, pues le van a hacer un roto bastante importante al Estado Islámico. Y creo que no me queda nada más que decirte a través de Siria. Y vamos con Irak. En Irak todo se centra, le quedan prácticamente un par de distritos o tres al Estado Islámico. En Mosul, cada vez, fíjate, y hay que ampliar más la zona para ver lo que está ocurriendo en Mosul, que ya les queda poquito, poquito. Están ya compartiendo ya en la zona vieja, prácticamente todo el este de Mosul. Al este del río Tigris está en manos, prácticamente no, todo está en manos del ejército iraquí, y ya pues están ultimando la liberación de los últimos barrios que les quedan, los últimos distritos. Y van a buen ritmo, lo que pasa que la proliferación de coches bombas, suicidas, en lo poquito que les queda, pues está complicándoles bastante la vida. Les quedaría el Estado Islámico la zona esta y la zona de Talafar. Talafar es una localidad muy importante, también pues sería más o menos 200.000 habitantes, más o menos de tamaño igual que Raqqa, y es lo que les queda. Pero mientras el ejército iraquí y las milicias chiitas van por su parte, pues las milicias chiitas se han liado la manta a la cabeza ya desde la anterior actualización y están avanzando con paso firme desde el oeste de Irak, noroeste de Irak, hacia pues la zona de la frontera. Les queda todavía bastante, pero van avanzando. Todo este territorio que les quedaría al sur de Talafar y de Mosul, pues es territorio que se está quedando en nada para el Estado Islámico. Aquí también ha habido movimiento. Recuerda que estaba en las Rojava Peshmerga, que había metido ahí de rondón Erdogan. Y los yezidíes, que son un poco los habitantes, bueno, un poco son los habitantes del monte Sinjar, se habían cabreado bastante pues con los Peshmerga, con Barzani, el líder del Kurdistán iraquí, y se están pasando en masa las milicias IBS, que son las milicias armadas de los yezidíes, se están pasando en masa a las PMU, que son las milicias chiitas, que las consideran pues mucho más fiables. Esto me ha sorprendido porque ten en cuenta que las milicias chiitas no son kurdas y los Peshmerga, PKK, etcétera, sí son kurdos. Entonces es un poco extraño que los yazidíes kurdos prefieran estar del lado de las milicias chiitas que de sus propios hermanos kurdos. Pero ya has visto pues todos los encuentros que ha habido con Barzani, los ataques de los turcos, los Peshmerga que han atacado a los yezidíes, etcétera, etcétera. Entonces han dicho, pues mira, donde nos sentimos más seguros con las PMU, que además, como están avanzando desde el sureste de Talafar, pues les viene de perlas. Y poco más, atentados continuos en Irak, que es lo que nos teníamos hace ya tiempo. Me han preguntado, bueno, ¿cuánto le queda al ISIS? Pues al ISIS le queda bastante, porque una vez que ya pase de modo ejército ocupando ciudades, van a pasar a modo células terroristas y van a ser incluso más peligrosos, porque lógicamente saber dónde están, pues por ejemplo en Mosul, sabes que tienen pues tres o cuatro barrios, están ahí concentrados, puedes bombardearlos, puedes atacarlos, puedes liberar el barrio, pero si empiezan a formarse células de 3, 4 elementos, pues va a ser mucho más complicado localizarlos, y no solamente en Irak, sino en Siria, prácticamente todo Oriente Medio, y todos los que están llegando a Europa. Luego hablaremos del atentado de ayer en Manchester, que es otro completo desastre. Y poquito más, los atentados en Bagdad, que son pues prácticamente continuos, pero es lo que te digo. Una vez que se elimine al Estado Islámico en modo ejército, pues empezarán en modo células terroristas, que supongo que, como me han preguntado, va a ser muchísimo más peligroso. En Yemen, verdadera desgracia para que se aumenten las que ya tenían, porque hay una epidemia de cólera que está trayendo, pues, por la calle de la amargura, nunca mejor dicho, a los sanitarios de todas las zonas que intentan mantener los yemeníes, Houthis, Ansarola, que sería toda la zona roja, y que, bueno, está causando muchas muertes. Los bombardeos son continuos, lanzamiento de misiles, algunos repelidos, otros no, por los sistemas Patriot que tiene Arabia Saudí, incursiones de los Houthis en territorio saudí, ataques de la coalición, ataques también a Al Qaeda por parte de Estados Unidos. Esta madrugada mataron a seis en una incursión aérea, que es la zona esta gris negra que ves, y prácticamente pues pocas novedades. Una catástrofe humanitaria sin paliativos, y de momento pues esto que no varía. Como ves, siguen manteniendo los yemeníes su espacio, la coalición pues que sigue manteniendo el suyo, venta de armas a Arabia Saudí. Donald Trump, que estuvo ahí en Riyadh, firmó un acuerdo, un contrato de 300 mil dólares, 300 mil millones de dólares en armas, y puso las bases para un acuerdo que sería lo que comentaban antes, la OTAN sumí, digamos. Serían 34 mil, 50 mil efectivos de países sunitas que, bueno, dicen que con armas compradas a Estados Unidos, pues irían hacia Siria e Irak en principio para acabar con el ISIS. Pero el ISIS pues ya prácticamente está finiquitado como ejército, y siendo que tanto Arabia Saudí, Qatar, Emiratos son los que los financian, pues yo creo que tampoco tiene mucha razón de ser. Me han preguntado, bueno, ¿qué opinas que Donald Trump dijera que acabaría con el terrorismo y luego pues pacte con los financiadores e instigadores del terrorismo? Pues hay que verlo desde un punto de vista pragmático. Ten en cuenta que Arabia Saudí, el precio que tiene el petróleo, que apenas supera los 50 dólares, está en bancarrota, prácticamente al caer. Tiene unas reservas importantes, pero tiene un déficit ya importante, por encima del 20%. Aunque tenga mucho petróleo, tenga mucho dinero, al ritmo del 20% y con contratos multimillonarios, que además no sirve para fortalecer su economía, sino todo lo contrario, porque son venta de armas. El ejército es bastante incompetente, y esas armas pues van a terminar hechas fosfatina o en manos del Estado Islámico o diferentes ramas de Al Qaeda. Eso no genera paz social, evidentemente, y recuerda que Arabia Saudí es un polvorín. Prácticamente la mayoría de la población es nini, viven de pagas, y la zona sur pues es de mayoría chiita. El día que se monte aquí algún fregado o que llegue a haber falta de liquidez y diga el gobierno saudí que no puede pagar ya pues las paguitas que tiene cada saudí, pues aquí va a haber bastantes problemas. Y además la sucesión del rey saudí pues está pendiente. Muchos problemas, que esto pues va pasando el tiempo, y conforme vayas gastándote el dinero en bienes, o en este caso males, que serían las armas, que no benefician nada a crear un futuro para tu estado, pues quizá en unos cuantos años veamos una confrontación armada en Arabia Saudí, que sería pues el fin del yihadismo internacional y el fin del terrorismo, al acabar un poco con la cabeza, una de las cabezas de la Hidra, que son las partícipes de que todo este terrorismo vaya caminando. En Israel, Donald Trump, bastante optimista, dijo que estaba ya muy cerca el acuerdo de paz entre israelíes y palestinos, pero bueno, es ser demasiado optimista bajo mi punto de vista. Pero bueno, es lo que dice él. A lo mejor tiene otro tipo de datos que nosotros desconocemos. Y nos vamos al atentado, no solamente el atentado que hubo en Manchester. Ayer las últimas cifras son 22 muertos, y bueno, pues un verdadero desastre. Niños, adolescentes, yihadismo, y las autoridades pues que siguen intentando tapar, defender a los terroristas, siguen metiendo muchísimos más terroristas, violadores, asesinos, ladrones, porque recuerda lo que te dije la semana pasada, o la actualización pasada: según ACNUR, que no son sospechosos de ser ni de extrema derecha ni de querer ser xenófobos, sino todo lo contrario, dicen que solamente un 2,4% de todos los inmigrantes e invasores que entran, pues son refugiados. Por Italia están entrando una barbaridad, prácticamente unos 10.000 por semana, y se están desperdigando por toda Italia. Ya Polonia y Hungría han dicho basta, Eslovaquia también, la República Checa, y veremos a ver qué es lo que ocurre, porque lógicamente pues la población europea está empezando a cansarse, y la elección tras elección estamos viendo que la población europea no está muy contenta con lo que está ocurriendo, y las opciones más a la derecha se están empezando a adueñar de los panoramas electorales de muchas muchas circunscripciones. Veremos a ver qué es lo que pasa. Yo no soy quien para recomendar nada, pero como te he dicho muchas veces, si las opciones políticas no satisfacen las necesidades de sus ciudadanos y dejan ese vacío será ocupado por otros, bien a la izquierda o a la derecha, e iremos de mal en peor. Bueno, nada, recibe el cordial saludo de Franco da Saavedra desde la realización y presentación. Recuerda que puedes seguirnos en esperantia.com, a través del segundo y tercer canal de radioesperantia.com. También, si lo desea, a través de los podcasts, en el apartado de vídeos de Radio Esperantia. Y lo que te digo siempre, que YouTube no nos permite monetizar los programas. Necesitamos tiempo, también pues efectivo para poder seguir con estas actualizaciones. Y te agradeceríamos que, por poco que fuera, pues nos echaras una mano. Entra en radioesperantia.com/donaciones, ahí lo puedes hacer a través de cualquier tarjeta de crédito, PayPal, tenemos incluso monedero de Bitcoin, etcétera, etcétera. A través de PayPal, radio@esperantia.com es directo, o a través de la cuenta que tenemos en Patreon, que aquí pues te puedes suscribir por un euro o un dólar al mes, no te cuesta nada, y además nos vas a ayudar muchísimo a poder seguir manteniendo el programa. Recibe el cordial saludo de Franco da Saavedra desde la realización y presentación. Volvemos en la próxima y hasta entonces, muy buenos días. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.